Vamos a leer unas cosas que nos permitan, diríamos, haber visto rápidamente la carta a los romanos. Hoy vamos a completar con la última parte, que es las exhortaciones espirituales y morales de la carta, muy rica y muy densa de contenido, pero que voy sobre todo a leerla, porque son frases cortas, muchas de ellas muy explícitas, y no hay más que ver lo que dice el apóstol. Y después, si queda tiempo hoy mismo, pasaríamos al grupo de las tres cartas que se llaman de la cautividad, Colosenses, Efesios y Filipenses, que son bellísimas, más breves, que ya no tienen el tono polémico de la discusión con los judaizantes de la carta a los Gálatas y a los Romanos, sino que presuponen esa doctrina ya anunciada y dicen cosas importantísimas para la doctrina sobre la Iglesia y la vida cristiana. La carta a los Romanos, después de los tres capítulos que comentamos el último día, referentes al misterio de la vocación de Israel, su reprobación, su futura conversión, el bien que para todo el mundo será su conversión, siendo así que en el plan divino ha sido un bien para la conversión de los gentiles, su reprobación y la advertencia a los cristianos venidos de la gentilidad que no se ensoberbezcan contra los judíos, porque si los judíos, por ser infieles, han perdido, diríamos, sin perder la vocación de Dios, pero se han separado de la vocación que tenían, también los que somos ramas insertadas en el olivo de la judío, de la oliva escogida por Dios, el árbol santo que es Israel, también seríamos cortados. Y después aquella misteriosa afirmación de que Dios permite la rebeldía para usar misericordia, lo cual, aunque no sabemos qué quiere decir en todos los casos, es desde luego un título de esperanza y de invocación a la misericordia divina muy grande. Y termina con el canto a la misericordia de Dios. Oh profundidad de la riqueza y de la sabiduría y ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios y rastreables sus caminos. ¿Quién conoció el pensamiento del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién es que primero le dio a él para que él le pague Dios en retorno? De él, por él y para él son todas las cosas, y la gloria por los siglos. Amén. Esto era el canto de final de esta parte. Y entonces viene estos últimos capítulos, que son, los voy a leer, la parte que escojo para leer, porque otras cosas son circunstanciales, y las habíamos ya dicho al comenzar la lectura, ya lo explicaré. Os recomiendo, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como víctima viva, santa, agradable a Dios, que ha de ser vuestro culto espiritual, vuestra oración espiritual. Es un texto muy importante, citado muchas veces. El hombre, de carne y hueso, en su misma corporeidad, tiene que tener una vida que sea todo él una ofrenda a Dios, una ofrenda espiritual. Esto se cita, el padre Lamier lo cita en relación con la apostolación. Es la idea de que la vida del cristiano entera, en cuerpo y alma, de carne y hueso, todo él se ofrece a Dios. Y no os conforméis a este siglo. No queráis conformaros a este siglo, sino transformaos, renovándose vuestra mente, para que sepáis conocer cuál sea la voluntad de Dios, que es lo bueno, lo agradable y lo perfecto, lo que a Dios agrada y lo que es perfecto. Digo, pues, en virtud de la gracia que me fue dada a todos y a cada uno de vosotros. Ahora bien, en virtud de la gracia apostólica, se dirige a todos y a cada uno de vosotros. Y comienza una serie larguísima, bellísima de consejos. Lo voy a leer. no sentir de sí más altamente de lo que conviene sentir, sino sentir aspirando a un sobrio sentir. Y relaciona la humildad con la modestia en el aprecio de la propia excelencia, en la conciencia de la propia sabiduría. Sed sobrios en vuestro saber de vosotros, en vuestro sentir lo que sois. Según que a cada cual le repartió Dios, según la medida le repartió Dios la medida de la fe. Así como en un solo cuerpo somos muchos miembros, y no todos los miembros tienen la misma función, así los que somos muchos somos un solo cuerpo de Cristo, y por lo que mira cada uno, miembros unos de otros. Todos somos un cuerpo y cada uno es miembro de los otros. Teniendo dones, según la gracia de Dios, diferentes, entonces viene una cosa que San Pablo ha tratado también en los Corintios, y es una idea que repite muchas veces, que Dios reparte dones distintos para bien de la Iglesia. Y aquí enumera algunos. Si es profecía, sea guardando proporción con la fe. Es muy notable, ¿no? Porque si es, parece un carisma que da Dios, pues qué más garantía Dios lo da. Si uno tiene el carisma profético, empléelo en proporción con la fe. El signo de la autenticidad de la profecía es que el profeta no actuará contra la evangelización. Recordad que San Pablo es el que dice, si viene alguien, o yo mismo, y os enseña algo distinto de lo que os he evangelizado en nombre de Cristo, es como darle, aunque sea un ángel, aunque sea yo, aunque sea quien sea, que diga lo contrario de lo que es la predicación apostólica. Pues el que tenga la profecía, que la ejercite en proporción con la fe. Si ejerce un ministerio, en el servicio del ministerio. El que enseñe, en la enseñanza. Son tautologías. El que enseñe, enseñe. El que exhorta, en la exhortación. El que da lo suyo, lo dé con generosidad. El que preside, con solicitud. El que gobierna, sea solícito del bien de aquellos quienes gobiernan. El que hace misericordia, hágalo con alegría. La caridad sea sin fingimiento, abominando lo malo, acercándose a lo bueno. En el amor fraterno, sed tiernamente cariñosos unos con otros. En el honor, daos mutuamente ventaja. En la solicitud, no seáis perezosos. En el espíritu, sed fervorosos. Servid al Señor. Con la esperanza, gozaos. Siempre relaciona a San Pablo el gozo con la esperanza. En la tribulación, sed constantes. Hablo mucho de constancia y de longanimidad, perseverancia, perseverad constantes. Aplicaos asiduamente a la oración. En las necesidades de los santos, entrad a aliviarlas. Ejercitad la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecidlos y no los maldigáis. Gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran. Tened los mismos sentimientos unos con otros, no fomentando sentimientos altivos, sino dejándoos llevar por lo más humilde. No os hagáis sabios a vuestros propios ojos, no volváis a nadie mal por mal, próvidos en procurar lo bueno a los ojos de todos los hombres. En lo posible, por vuestra parte, mantened la paz con todos los hombres. No os toméis la venganza por vuestras manos, amados. Dad lugar a la ira de Dios. Es una cosa muy curiosa. ¿Creéis que una cosa tiene que ser castigada y que Dios tiene que vengar la injusticia y la opresión? Ya lo hará, porque está escrito. A mí me toca la venganza, yo daré el pago merecido, dice el Señor. O sea, esperad que si una cosa tiene que ser humillada para bien de la Iglesia y de los hombres, Dios ya la humillará. Él tiene los caminos para hacer justicia y vindicar la sangre de los mártires, etc. Si tu enemigo tiene hambre, tú dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Entonces aquel texto tan misterioso y hasta divertido que dice... Si haces esto, amontonará sobre su cabeza ascuas de fuego. Lo cual, así es, algunos dicen que San Pablo tenía muy mala idea, porque dice, si tú vuelves mal por bien, le vas a hacer la pascua a tu enemigo, mucho más que si le fastidiaras. No hay nada más humillante para el que ha obrado mal que la persona a quien ha ofendido le corresponda con beneficio. Dice, si eres yo, ya harás. Lo cual, está dicho así, que lo vamos a hacer. No dejes vencerte por el mal, antes vence el mal a fuerza de bien. San Pablo es un hombre curioso y raro, pero es la gracia de Dios le hizo una cosa, como estáis viendo, admirable. Tiene cada idea, cada cosa que te quedas batidos. Toda alma esté sometida a las potestades superiores. No hay potestad que no sea instituida por Dios. Las que existen han sido ordenadas por Dios. El que se insubordina contra la potestad se opone a la ordenación de Dios, y los que se oponen se recibirán su propia condenación. Los magistrados no son objeto de temor para las buenas acciones, sino para la mala. ¿Quieres no temer a la autoridad? Obra bien, que obtendrás elogio. De Dios es ministro la autoridad, respecto de ti, para bien. Si obrares el mal, teme, porque no en vano lleva espada el que ejerce el poder civil. No en vano lleva espada, que era el signo de la pena capital, porque es servidor de Dios, vengador para castigo del que obra el mal, por lo cual es necesario someterse, no por el temor del castigo, sino por conciencia. Es la enseñanza del deber de obediencia al poder político también. Todo potestad que está en el mundo ha sido puesta por Dios. Que por eso también pagáis tributos, ya que son funcionarios de Dios, aplicados a esto. Pagad las deudas. A quien debáis contribución, darle contribución. A quien debáis impuesto, darle impuesto. A quien tengáis que darle honor o respeto, respetadle, etcétera, etcétera. Una exhortación a la obediencia en el plano humano también. No debáis nada a nadie, a no ser el amaros unos a los otros. ¿Por qué? Ahora, una de esas frases, que hay muchas en la Escritura, el que ama al prójimo ha cumplido plenamente la ley. Esto me hace recordar una frase de San Agustín, muy curiosa, y otra de Santa Teresa, ¿no? Los santos que hablan así, comenzando por el apóstol, suponen que el amor procede de Dios, que el amor procede de Dios. Como dice Santa Teresita, el amor que me está mandado, la palabra de Dios, tiene sobre todo en el mandato nuevo del Señor, que es amar al prójimo como Cristo nos ha amado, no puede salir de mí. O sea que para tenerlo tiene que venir de Dios a mí. Y si no creo en el amor que Dios nos ha tenido, y no siento la esperanza y el anhelo de corresponder al amor que Dios nos ha tenido, no amaré al prójimo, sinceramente. Y por eso San Agustín, aquí en un párrafo, un sermón, dice una cosa interesantísima. Dice, no os exhorto a que tengáis fe, sino a que tengáis caridad. Dice, ¿por qué no podéis tener caridad sin fe? No podéis tener caridad sin fe. Al predicaros que tengáis caridad, os predico que tengáis fe. Y al predicaros que tengáis amor al prójimo, os predico que améis a Dios con toda vuestra mente y con todas vuestras fuerzas, y aceptéis que Dios os dé el amar al prójimo, porque el amor procede de Dios. Sobre estos supuestos, evidentemente, nunca antropocéntricos ni alejados de la caridad teologal en absoluto, pero por otra parte, que es lo que dice Santa Teresa, y pues, siguiendo San Juan, que el que dice amar al prójimo a quien ve y no le ama, o dice pero no le ama, si dice amar a Dios a quien no ve, pues es mentiroso. O sea, el signo de que amamos a Dios es amar al prójimo. El que ama al prójimo ha cumplido la ley plenamente, porque todo aquello, y aquí solo menciona los preceptos que se refieren al prójimo: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no desearás bienes ajenos. Y si algún otro mandamiento, en esta palabra se recapitula: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace daño al prójimo. La plenitud, pues, de la ley es la caridad. Y esto tanto más sabiendo el tiempo en que estamos, que ahora es hora de despertar del sueño, ahora estamos más cerca de nuestra salvación que cuando recibimos la fe. Avanzado la noche, el día se avecina, lancemos de nosotros las obras de las tinieblas, revistámonos de las armas de la luz. Como en pleno día andemos decorosamente, no en comilonas y borracheras, no en fornicaciones y desenfrenos, no en rivalidad y envidia, sino revestíos del Señor Jesucristo. Entonces, un capítulo muy largo, que no lo voy a leer, en que se ve por el contexto y por lo parecido que tiene con otras cosas que ya habíamos comentado, que también en Roma había habido influencia de judaizantes y había habido, pues, en la cosa de si había que conservar algunos preceptos de la ley antigua y si había que evitar ciertos manjares o ciertas cosas para mantener una continuidad con la. Y entonces él dice que no hay que atenerse a estas cosas, pero que nadie tiene derecho a escandalizar al prójimo, ¿eh? Lo que San Pablo quiere es que no se haga entender las cosas mal a la gente. Dice, por tanto, no nos juzguemos unos a otros. Juzgad esto más bien. No debéis poner a vuestro hermano tropiezo o escándalo. Yo sé, estoy persuadido que nada de suyo hay impuro. Pero para quien estima que algo es impuro, para él es impuro. Es decir, si uno come una cosa pensando que es pecado comerla, pues peca. Por tanto, si ve que tú la comes y no sabe que tú ya sabes que no es pecado comerla, el otro se escandaliza. Un cristiano influido por judaizantes, que aunque fuese erróneamente, pensase de buena fe que el cristiano tampoco podía comer carne de cerdo, pues si comía carne de cerdo, pecaba, porque el que obra contra lo que cree que está mandado, peca. Esto está en Santo Tomás muy claro. Una persona que pensase que es domingo y no fuese a misa, infringiría el precepto de la iglesia de ir a misa los domingos. O es que no es domingo, bueno, pero él pensaba que era domingo y ha dicho, a pesar de que es domingo no voy a misa, pues ha cometido un pecado mortal, aunque fuese miércoles. Está claro, ¿verdad? Pues si pensando que pecaban, comían, pecaban, y si pensando ellos, porque no habían sido instruidos claramente, había gente influida por los judaizantes, incluso en Roma, aunque no estaba la cosa tan tensa como en Galacia, pero en fin, había gente. Y entonces San Pablo quiere que los cristianos de Roma, que saben que no se mantienen los preceptos de la ley antigua, de tipo ceremonial o así, no abusen de esto para escandalizar a cristianos no mal formados. Para quien estima que una cosa es impura, para él es impura. Y si comiendo tú contristas a tu hermano, ya no obras conforme a caridad. No hagas que por tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. O sea, un consejo de prudencia: no arruines por causa de un manjar la obra de Dios. Todo es puro, pero es malo para el hombre que come inducido por el escándalo. Si les, bueno es no comer carne ni beber vino, por abstenerse, ni hacer cosa en que tu hermano tropiece o se escandalice o pierda la firmeza. Tú tienes fe, guárdala delante de Dios. Bienaventurado aquel que no tiene que condenarse a sí mismo en las resoluciones que toma. El que no sale de sus dudas, si come, queda condenado, porque no se rige según la fe. Todo lo que no es acorde con la fe es pecado, que lo comenta muy bien con el escritor que está. San Pablo enseña una cosa que es lo que ha hecho que dijesen todos los teólogos, que obrar contra lo que uno tiene por preceptuado es pecado. Aunque sea erróneo su juicio acerca de que él está preceptuado, ¿eh? La gente tiene que obrar según su conciencia y hay que formar la conciencia de una forma adecuada. O sea, un consejo para no escandalizar a la gente y de paso da este gran precepto de que hay que obrar, que el que obra contra su conciencia peca. Debemos los fuertes sobrellevar las flaquezas de los débiles y no complacernos en nosotros mismos. Cada uno de nosotros trate con placer al prójimo para lo bueno, mirando a edificarlo, puesto que Cristo no trató de complacerse a sí mismo. Y entonces, una frase que parece aquí incidental y que es importantísima. Porque cuántas cosas, como que acaba de citar un texto del Salmo, y entonces para justificar, ya citado un texto del Salmo, referente al sacrificio de Cristo, cuántas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza, para que, fijaos bien, el fin de toda la escritura. Y aquí sale otra vez la paciencia. ¿Para qué se ha escrito para nuestra enseñanza? Para que, por la paciencia y el consuelo de las escrituras, tengamos esperanza. O sea, la escritura, esto es muy importante, ¿no? Claro, la caridad es la más excelente virtud, la fe es el principio de la justificación, pero sin esperanza no podría fructificar la fe en caridad. Y dice que toda la escritura se ha hecho para que, con la paciencia y el consuelo que da la escritura, tengamos esperanza. El Dios de la paciencia y de la consolación acaba de nombrar de la paciencia y del consuelo de la escritura. Y habla de Dios, el Dios de la paciencia y de la consolación, os de tener un mismo sentir unos con otros, según Cristo Jesús, para que unánimemente, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, acogeos unos a otros como Cristo os acogió para gloria de Dios. Entonces, volviendo al tema central de la encíclica, de la epístola, que ya estaba un poco ya como tratado todo, porque Cristo ha sido hecho ministro de la circuncisión por la veracidad de Dios, para hacer firmes las promesas hechas a los patriarcas, y los gentiles han de glorificar a Dios por su misericordia, según está escrito: por eso te bendeciré entre los gentiles y cantaré tu nombre, y otra vez regocijaos naciones junto con su pueblo, y de nuevo: alabad naciones todas al Señor, ensálcete todos los pueblos. Y dice también Isaías: aparecerá la raíz de Jesé, el que se levanta para imperar en las naciones, y en él las naciones esperarán. O sea, de repente se ha situado otra vez en la vocación de los gentiles, con esta consideración teológica tan importante: Dios llamar a la salvación a los judíos de carne y hueso, tenía que hacerlo para ser fiel a lo prometido a sus antepasados, a los patriarcas. Y a los gentiles, los que no se lo había prometido, aunque sí lo había profetizado, pero no somos los destinatarios de la promesa. La promesa estaba hecha a los judíos. Y estaba prometido a ellos que por un descendiente de Abraham sería todo el mundo bendecido. En este sentido, la promesa abarca la humanidad entera, pero a través del linaje de Abraham. De modo que los judíos hubieran podido decir: Dios, como que tiene que ser fiel a sus promesas, porque no es mendaz, no os enviará la salvación. Lo que no podían decir: tenemos derecho que nos lo envíe, como si ellos se lo hubiesen ganado. Porque esto es todo lo que San Pablo está diciéndoles, no. Si no vino porque vosotros hicieseis nada, Dios escogió a Isaac y dejó a Ismael fuera, escogió a Jacob y dejó fuera para demostrar que era él dueño de sus dones. Y prometió, pero las promesas eran para Israel. Dios, al llamar a los israelitas, era fiel a sus promesas, y al llamar a los gentiles, simplemente ha usado de misericordia con todos. Esta es la teología de San Pablo sobre esta función que tienen la salvación del mundo los judíos y los gentiles, siendo así que ante Dios todo el mundo es igual, ya lo sabe. Pero vuelvo a leer lo que el otro día recordar, cuando dice que él siente tanto amor por los judíos y está tan dolorido de su perdición, dice: tienen los israelitas, de quienes es la adopción filial y la gloria y las alianzas y la legislación y el culto y las promesas, cuyos antepasados son los patriarcas, de quienes desciende, según la carne, Cristo, que es Dios bendito por los siglos. Y entonces, terminada esta cita de profecías sobre la salvación de los gentiles, el Dios de la esperanza os colme de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis más y más en la esperanza, para que abundéis más y más en la esperanza. por la virtud del Espíritu Santo. Yo no sé, supongo que alguien lo ha hecho, ¿no? Pero seguramente se podría siempre volver a hacer, ¿no? Un libro sobre la esperanza en San Pablo, ¿no? Se podría hacer una tesis doctoral de teología, ¿no? Espléndida, ¿no? La esperanza en San Pablo. Según lo que acaba de leer, toda la escritura está hecha para que los hombres tengamos esperanza, por la paciencia y el consuelo de las escrituras. Sin paciencia no hay esperanza. Esto está en el apóstol Santiago, el menor, está también en San Pablo muchas veces. Sin paciencia no se engendraría de la fe la esperanza. La paciencia pone a prueba nuestra fe y genera la esperanza. Sin paciencia no hay esperanza. Con la paciencia va ligada siempre en San Pablo, lo cita muchas veces, la longanimidad. Es tan importante, me parece tan práctico, que voy a hacer una pequeña alusión, ¿no?, cosa que explica Santo Tomás. La paciencia y la longanimidad son dos virtudes conexas con lo que llamamos la fortaleza. Fortaleza es la virtud que, en grado heroico y con el don del Espíritu Santo, la fortaleza caracteriza a los mártires, ¿no? Y todo cristiano tiene que tener fortaleza, la virtud cristiana incluso. Y una de las dimensiones de la fortaleza es la paciencia. Es decir, mantenerse firme en el bien obrar y no dejarlo estar por la pena que nos dan las tribulaciones, dificultades y dolores, y privaciones, y lesiones, etcétera, enfermedades. Esto es la paciencia. Aguantar. No dejarse arrastrar por el temor de las cosas que nos acechan y por la tristeza de los males que nos afligen, mantenerse firmes, tener paciencia. Ahora, para mantenerse firme hay dos cosas que impiden la perseverancia en el bien. Una es los males que nos echan encima, cualquier tipo que sea, enfermedad, pobreza, insultos, persecuciones. Y esto es la paciencia, la dimensión de la fortaleza que padece los males. Pero hay otra dimensión de la fortaleza que es la longanimidad, el ánimo largo. Dice, porque si es muy difícil obrar bien, resistiendo los males que nos vienen encima, dice Santo Tomás, todavía es más difícil obrar bien, resistiendo la gran dificultad de lo que se alarga el obtener las cosas que se desean y los bienes que se buscan. Es decir, que el aburrimiento de ir esperando y todavía no llegar. Dice que es más pesado soportar la diuturnidad, el irse alargando las cosas, no sé si me explico, ¿eh? Es más fácil soportar un batacazo que soportar 3 años de decir que quería hacer tal cosa y todavía no me ha salido, ¿eh? Quería hacer tal cosa, no sé si me explico, ¿no? El que la vida es larga y las cosas se hacen largas, ¿eh? El lo que esta dimensión de que hay que tener, pues conservar la paz aunque las cosas tengan la dificultad de la diuturnidad, de lo largo que es hacer, ¿no? Esto dice es más difícil que soportar los males. En lo que la longanimidad es tan necesaria o más que la paciencia para la fortaleza. Esto está en la suma teológica. Como que San Pablo habla de paciencia y de longanimidad, y lo pone además como la longanimidad, la pone como fruto del Espíritu Santo, aquellos frutos que leí un día en los Gálatas, ahí está la longanimidad. Voy a leerlo, porque tiene una relación muy grande la carta a los romanos con los Gálatas. Los frutos del Espíritu Santo son el amor, el gozo, la paz, la longanimidad, la benignidad y la bondad, la fe, la firmeza de la fe, la mansedumbre, la modestia, la continencia y la castidad. ¿No? La paciencia. Pero la longanimidad la pone como fruto del Espíritu Santo enseguida después de los frutos que son conexos con la caridad. Y aquí es donde Santo Tomás comenta también lo que es la caridad. Es un fruto del Espíritu Santo. Tener, diríamos, lo que normalmente llamamos la paciencia de ir haciendo, aunque se nos hace raro. Es muy psicológico esto, porque es más difícil aguantar la diuturnidad que la dureza del mal recibido, el ataque del mal que nos viene de fuera, porque la diuturnidad pues es una dimensión de una cosa que está en nuestra propia finitud, en nuestra propia temporalidad. Es curioso, es un misterio grandísimo que el hombre, que evidentemente es un ser inmerso en lo temporal, infinito, pero el que tantos filósofos de nuestro tiempo, sobre todo Heidegger, hayan estado exclamándose de la finitud y la temporalidad, comentándolo y analizándolo, pues algo les pasa. Que la duración de la vida humana está hecha a base de tanto tras otro en esta sucesión. Esto, dar que nos demos cuenta de eso, que supone un superar la temporalidad. Si no fuésemos partícipes de la eternidad, no seríamos conscientes de la temporalidad. Si no estuviésemos llamados a lo infinito, no seríamos conscientes de la finitud y de la limitación, ¿verdad? De modo que soportar nuestra temporalidad sucesiva y la diuturnidad de todas las empresas humanas, naturales y sobrenaturales, es un reconocimiento de que el hombre es creado, como San Ignacio dice, y un reconocimiento de la dependencia que tiene, y que en esta misma finitud y temporalidad está llamado a trascenderse, ¿no? Hacia Dios. Es notable, por tanto, el hombre más bien es como si fuese un barco fuera a borda, ¿no? Es decir, estamos en tiempo, pero estamos siempre saltando, nunca quedamos, no nos encallamos en lo temporal, ¿eh? Es como, estamos siempre como un esquí acuático, estamos saltando por encima del oleaje del tiempo, ¿no? Y se nos hace duro el ir pasando todo eso, ¿no? Pues la esperanza supone paciencia y longanimidad. Y aquí esto va saliendo continuamente. Entonces, San Pablo se despide de los romanos diciendo, os escribí con atrevimiento, hermanos, etcétera, como quien os recuerda lo que ya sabéis. Es notabilísimo y evidente que San Pablo escribe a la iglesia de Roma con una actitud completamente distinta de la iglesia de los Gálatas. La iglesia de los Gálatas, que son sus evangelizados, les mete una bronca fenomenal porque se han dejado seducir por los falsos apóstoles, contrarios a lo que él les ha anunciado en nombre de Cristo. Dice que no hagan caso de nadie, aunque fuese un ángel, aunque fuese el mismo. En cambio, los romanos supone que ya saben lo que tienen que saber y creen lo que tienen que creer, y que él ha tenido cierto atrevimiento de querer recordarles lo que ya saben y dirigirse a ellos. Es patentemente, no es ningún invento decir que así como a los galas les tiene que recordar que San Pedro le había dado la razón, pero que después obraba de una manera que parecía que escandalizaba a los cristianos e inducía a obrar contra el Evangelio, como dice la carta a los Gálatas. Aquí supone que esto ya pasó y que San Pedro siempre es el que está en Roma. Y se dirige a la iglesia de Roma como quien se dirige, como predicaría, diríamos, un obispo correcto, con permiso del Papa, en la curia romana. No sé si me explico, ¿verdad? Que a cabo la autoridad y la responsabilidad de juzgar de su enseñanza está de quien está hablando, como a una iglesia que ha sido evangelizada por quien representa la iglesia. Habla con respeto, como quien se dirige a la iglesia apostólica por excelencia. Con algún atrevimiento, os escribí, hermanos, como quien os trae a la memoria lo que ya sabéis. Es un respeto a San Pedro. En virtud de la gracia que me fue dada por Dios de ser agente de Cristo ante los gentiles, ejerciendo la función sagrada del Evangelio de Dios, etc. Después vuelve a hablar de sí mismo, como hace siempre, de que Dios le había llamado a esto, y que había procurado siempre no evangelizar a donde habían sido ya antes los cristianos evangelizados, pero que en Roma quería ir para allá porque les pide que le preparen el viaje a España, ya lo leí antes de comenzar la encíclica, y que en llegando a vosotros llegaré con la plenitud de la bendición de Cristo. Os recomiendo, nuestro Señor, que luchéis a mi lado con vuestras oraciones por mí, para que escape a los rebeldes que hay en Judea, y que el ministerio que se me ha confiado para Jerusalén, que tenía que llevar unas limosnas recogidas para los pobres de Jerusalén, sea bien recibido de los santos, a fin de que llegado con gozo a vosotros, por voluntad de Dios, me huelgue en compañía de vosotros. El Dios de la paz sea con todos vosotros. Otra despedida, en realidad se despide 3 o 4 veces, ¿eh? Hay varios finales en esta epístola. Entonces vienen recomendaciones concretas, recomienda Febe, nuestra hermana, saludad a Prisca y Aquila, colaboradores míos, y a la iglesia que se reúne en su casa, saludad a Péneto, mi amado, tiene una serie de nombres, saludad a María, que se tomó muchos afanes por vosotros, saludad a Andrónico y a Junias, mis compañeros de prisión, que gozan de gran consideración entre los apóstoles, los que aún antes que yo han sido en Cristo, saludad a Ampliato, es decir, los apóstoles anteriores a él, saludad a Urbano, mi colaborador en Cristo, en fin, no lo voy a leer todo, va dando nombres y envía recuerdos a mucha gente. Otra vez, saludaos unos a los otros con el ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Os recomiendo, hermanos, que estéis alertas sobre los que promueven disensiones y escándalos, apartándoos de la doctrina que vosotros aprendisteis y desviaos de ellos, porque estos tales no sirven a Cristo, Señor nuestro, sino a su propio vientre, etc. Vuestra sumisión a la fe ha llegado a conocimiento de todos. Me gozo, pues, en vosotros, mas quiero que estéis listos para lo bueno y cándidos para lo malo. El Dios de la paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Otra despedida. Iba dictando, San Pablo, esto está dictado, la de los Gálatas está escrita por mano suya, como dice, está dictado, y evidentemente pensó varias veces concluir, pero no acababa nunca, ¿no? Podía comenzar. Os saluda, entonces saludos que envía a Roma otros. Os saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio y Jasón y etcétera. Os saludo yo, Tercio, que escribí la carta, que es el amanuense. Os saludo yo, Tercio, que escribí la carta, lo dice en primera persona. El yo no es San Pablo, sino Tercio. Os saluda Gallo, hospedador mío. Os saluda Erasto, puestor de la ciudad. Y entonces, el himno. Al que puede consolidaros en orden al Evangelio y a la predicación de Jesucristo, para la revelación del misterio mantenido secreto por tiempos eternos, pero ahora manifestado por las escrituras proféticas según la ordenación del eterno Dios para obediencia de la fe a todos los gentiles notificado, al único sabio Dios por Jesucristo, quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este es el final, último, de la carta a los romanos. Se me ha pasado el tiempo, porque me he entretenido con eso de la longanimidad, que a mí me parece muy práctico, porque es una vivencia, un sentimiento que todos hemos tenido y que todo el mundo tiene. Es la observación de Santo Tomás, que es más difícil soportar el alargarse del bien que el sobrevenir del mal, me parece muy importante. Pero ahí está el Espíritu Santo para darnos también en esta dimensión fortaleza. Entonces otro día hablaremos de las cartas de la cautividad y ahora se acabó esto por hoy. Vamos a...